El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Buenos días, amigos. Un poco tarde empezando Amateur, pero todos completos. Ahora sí, ya hacía mucho que no estábamos completos desde el principio. Y hoy me acompaña, pues como cada 8 días, mi gran amigo Pepe Toño y mi gran amigo Eladio. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, César Ariel Guerrero? Un gran saludo a todo el auditorio de Amateur y de La Voladora Radio. Pues seguimos disfrutando nuestros 12 años, bueno, los 12 años de La Voladora Radio. Y ya los 15 programas amateurs. 15 programas amateurs. Pues hoy vamos a tener invitados especiales. Le vamos a dar duro a la bicicleta. Y pues saludo con todo cariño a Eladio Domínguez. ¿Cómo estás, Eladio? ¿Qué tal? Buenos días. Bien contento aquí de estar en esta emisión número 15 de Amateur, ya bien rápido. Y en los festejos de los 12 años de La Voladora, nuestra casita, donde estos 15 programas hemos estado muy contentos de estar acompañándonos. Y acompañarlos a ustedes y a todos y en todas partes del mundo. Y sí. Bueno, pues vamos a empezar como cada 8 días con la frase de la semana. Venga la frase de la semana. Oye, ¿cuál es la frase? Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Y bueno, la frase de la semana tiene que ver con pues unos invitados que vamos a tener al ratito, y con ellos vamos a estar platicando sobre bicicletas, ruedas, pedales. ¿Pedales? Y toda sí, pedales de bicicletas, hermano. Ah, no, sí, no, claro. No de los que acostumbras cada 8 días. No. Y a veces entre semana. Es que iba a mandar saludos a los amigos. Ah, pues está bien. Hablando de los pedales. Muy bien, aquí va la frase y dice así: la vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Entonces sí habla de los otros pedales, ¿no? Y esa frase la dijo. Y esta frase la dijo es una mente de las más brillantes que han existido en los últimos tiempos en la sociedad. ¿Gepetto? Algo parecido. El nombre es Albert Einstein, un físico estadounidense. Inventor alemán. De la gran fórmula esa. Alemán, no se hace alemán. Pero vaya, se fue a Estados Unidos y ahí hizo todo. Sí, todo a causa de la Segunda Guerra Mundial, tiene que llegar a Estados Unidos. Fue para allá. Y el causante de... Pues, es una mente brillante, pero también el causante de una catástrofe. Que es pues él, bomba. Indirectamente, sí, porque directamente, se usó sus estudios de la... ¿cómo se llama? Para crear la bomba atómica, la ¿no? energía atómica. Pero sí, pues siempre no hay alguien que llega y te deconstruye ahí para usar para sus propios fines. Pero en este caso estamos hablando de las bicis. Qué bonito, sí. ¿No? Andar en bici. Y hay que ir para adelante, ¿no? No quedarse parado en hacer las cosas. No perder el equilibrio, como dice Albert Einstein. Siempre yo creo que fue una persona que vio ese futuro y no perdió el equilibrio de tal. La bicicleta como tal es un instrumento que nos lleva por el movimiento. Tenemos movimiento en casi todo el cuerpo. Uh-huh. Movemos los pies, las piernas, los brazos, todos. Movemos la cabeza. Tenemos que estar muy atentos al ir en bicicleta. Y el otro día, hablando de este medio de transporte, había una ilustración que decía: el medio de transporte del pasado Es ahora el futuro. El medio de transporte del futuro ya se había inventado antes, así Ajá. decía la ilustración. Algo que realmente sí es muy, muy importante que tomemos en cuenta, dejar un poco el automóvil a un lado y agarrar la bicicleta, como lo estamos haciendo, bueno, como lo están haciendo en la Ciudad de México. El gobierno del DF ha implementado un programa de bicicletas por ahí en algunas zonas, en el centro, en algunas colonias medio trendis, ahí la Condesa, la Roma, tiene la Ecobici. Que tú compras una tarjeta, te suscribes, das unos datos ahí para que no te lleves las bicicletas a tu casa. No sé, que se te quede y ahí. Y con una tarjeta puedes pasarla por donde están las bicis ahí en una especie como de estacionamiento. Cajoncitos, ¿no? Para bicis. Ajá. Pasas la tarjeta, te dan la bicicleta, checan quién eres. O sea, con la tarjeta ya deslizándola ya checaron quién eres. ¿Y quién se creen? Y te cobran, aparte de esa tarjeta ya viene precargada, te cobran y puedes ir hasta media hora, puedes usarla hasta media hora para llegar a otro punto. O sea, de la Roma al centro sí te haces como media hora en bicicleta. Y aparte están los carriles para la gente que usa la bicicleta. Así sí, es. Sí, sí tienen la ciclopista, ¿no? Y esa es parte, porque es una cultura que se empieza a implementar en el DF y la verdad es que hacía falta en todos los sentidos. O sea, tanto para hacer deporte como para disminuir el tráfico que hay en la ciudad, ¿no? Y esto viene como a ponerse de moda, porque en las ciudades europeas primero se empezó a dar el fenómeno de las motonetitas, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo en Italia o generalmente en Europa, las ciudades son muy pequeñas, ¿no? Eladio ¿sí? nos podrá decir mejor. Y la gente utiliza medios de transporte no tan complicados como el automóvil, porque pues no hay. De hecho, se copió más el modelo de Ámsterdam, que Ámsterdam es la ciudad por excelencia del uso de las bicicletas. O sea, yo creo que hay bicicletas como personas. Entonces, se copió ese modelo para traerlo acá, para hacerla así como la cultura de la bici. Y pues muchos empezó todo este rollo ahí en la Condesa, ¿no? Que andan ahí con sus bicis y que han sacado unas ondas retro ahí. Oye, sí. Qué bueno que fue el modelo de Ámsterdam, no el de China o el de Pekín. Oye, nos estarían ahí países, correteando. Fíjate, en esos países hay mucho desorden, pero también hay mucho, utilizan mucho ese transporte, sí. ¿No? Sí, pero... Y bueno, y aquí en la zona oriente del Estado de México. Ahí es el tráfico de bicicletas. Pues sí, hemos visto que la gente sí usa mucho la bicicleta, ¿no? Hay mucha cultura del uso de la bici en nuestra zona oriente, en Amecameca particularmente. Ya ni decir los bicitaxis, ¿verdad? Bueno, fíjate, Ladio, que es una cuestión ahí de polémica y podríamos estar debatiendo aquí durante todo amateur esta situación. Ajá. Sí, exactamente, hay mucha gente que utiliza la bici, pero hay muchas otras personas que viven, o sea, son vecinos que tú y yo los conocemos, Ariel los conocemos, ajá. Y que se van al mercado en su camionetota, mano. Ah, sí, sí. En serio, sí. O sea, de verdad. Y digo, híjole, si tú vives aquí en la calle de Relox y... Si vives en la calle de Rosario y te vas en tu camioneta. En tu camioneta, ajá, vives en la calle de Rosario y te bajas en tu camioneta al mandado. O vives en la calle de Relox y Coronel Silvestre y también te vas en tu camionetota al mandado. O la calle de Libertad. O la de Libertad y Adolfo López. López Pateos. Sí, sí, sí. O sea, realmente sí hay gente que... Sí, es cuestión cultural, ¿no? Y aparte de la comodidad de decir, bueno, no quiero andar cargando mis cosas. A veces igual se puede entender que llevan muchas bolsas en el caso de las señoras, ¿no? Pero a veces cuando vas por cosas pequeñitas que igual las puedes echar en el portabultos y eso. Fíjate que ahora que lo dices, me estoy acordando del otro día ahí en la calle de Libertad. Vi a un señor con sus dos pequeños, pero el señor iba en una especie de triciclo que él mismo construyó, de pedales. Órale. Y los niños iban con un triciclo un poco más pequeño, atrás de él, y pues iban seguramente a la deportiva. Estaban bien padres sus triciclos, bicicletas, no sé cómo llamarlos, uh-huh. ¿No? Y construidos por él mismo. Mira. Y pues ese podría ser, imaginación, le haces ¿no? un cajoncito y te vas al mandado. Ah, y pues ya claro. Te dejas de pagar bicitaxi, dejas de contaminar no usando el automóvil. Sí. Y también nuestros... gente que usa la bicicleta, pues respetar los sentidos, porque también luego se ocasionan muchos accidentes, ¿no? Sí, nos falta un poco... la cultura vial, sí. Tanto de los que andan en auto como los de que todo andan mundo, en bici. De todo mundo, hasta los mismos peatones. Claro, de todos, hay que tener esa cultura, hay que respetar sí. Los sentidos y siempre procurar darle el paso, señor automovilista, al peatón y a los ciclistas. Bueno, pues vamos a las noticias locales. La Mateo siempre va primero. Bueno, vamos a empezar con la Liga de Fútbol en algunas localidades. En Ayapango, La Playa, así se llama la cancha. Esa cancha que está atrás que de los frontones, entrando en Ayapango, es mejor conocida como La Playa. No sé por qué, no lo entiendo. Es como de la película de La Playa. Sí, más o menos. A las 10 de la mañana, Nápoles contra el equipo de Pepe Toño, Los Zánganos. A las 12, Zacatepec contra el Real San Francisco. A las 14 horas, Santa Cruz contra el Intercontinental. En Chalma, a las 10 horas, se enfrenta el Deportivo Chalma contra Independiente. Y La Piedad contra el Valladolid a las 11:40. y en la comunidad Xochitlco a las 11:20 el equipo de Atlas contra Águilas y a la 1 el Deportivo España contra el Deportivo Avelope. Es parte de la actividad que va a haber alrededor de Ameca este fin de semana en lo que corresponde a fútbol, y Pepe les va a dar lo que es el básquetbol en las canchas de Fray Martín de Valencia. Un rol bastante extenso de juegos, empieza a las 14 horas del día de hoy, sábado 3 de noviembre, y pues ahí se va cada hora hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche. Entonces a las 14 horas New Girls contra Unix Libre Femenil, a las 15 horas Oklahoma contra Jaguares, es la segunda varonil, segunda fuerza, a las 16 horas el Fusion contra el New Girls Libre Femenil, a las 17 horas Oklahoma vs Vikingos en segunda varonil, también en segunda varonil tenemos a las 18 horas a Jaguares contra Cardenales, a las 19 horas el Celtics vs Spurs, segunda varonil, a las 20 horas los Novios de Tu Hermana contra los Vaqueros, segunda varonil, y a las 21 horas los Mini Rockets contra el Naval 2, el Naval, esto es en segunda varonil. El domingo 4 de noviembre tenemos desde las 9, también cada hora, tenemos partidos hasta las 8 de la noche. Los Papis contra los Blazers. A las 10 de la mañana, Stars contra Chicken Girls. A las 11, Titanes contra los Cuñados. A las 12, Sky Blue contra los Unix. Esto es la rama femenil. A las 13 horas, los Novios de Tu Hermana contra los Jets. Estos juegan mucho, juegan, ¿no? Mucho. Tienen mucha juegan actividad. Mucho, ¿no? También los Cuñados. Ya cuando llegan con tu hermana, ya vienen, nada. Sí, vienen a las 14 horas los Cuñados otra vez con los contra los Castores. Las Chicken Girls a las 15 horas contra... Ahí todavía el rival todavía está por definirse. Los Mini Rockets contra las Young Chickens a las 16 horas, a las 17 horas. El Thunders todavía no sabemos contra quién va. A las 18 horas el Fusion contra el Clovers en la libre femenil. A las 19 horas los Chicken Boys contra el Head. Esa es la segunda varonil. Y a las 20 horas los Cardenales contra los Bulls en segunda varonil. Esto es lo que tenemos en la actividad del básquetbol en la cancha de Fray Martín de Valencia, aquí en Ameca el fin de semana. Si usted tiene, pues quiere ir a ver un rato cómo juegan las chicas o cómo juegan los caballeros, los pues puede ir. Las chicas o los chicos. Puede ir. Bueno, pues este fin de semana está un festival de heavy metal en la Ciudad de México, yeah, que va a durar 3 días. Maquinaria. Así que hoy nos vamos a poner muy metaleros. Va a estar merol esto. Va a estar muy merol. Y vamos a empezar con una banda que se va a presentar, o que se presentó ayer. Antier. Vamos a corte y regresamos con la canción de Resorte. Vientos Amateur. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Parezca siempre. si no olvidamos, hasta que nos sigan, nos recordamos, nos recordamos. La Voladora Radio. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado a los amigos de Resorteronte, o mejor conocidos como Resorte, con la canción de Puro Rock Puro, ¿no? Así es, así es. Que estuvieron en el Maquinaria. El jueves fueron parte del cartel del Maquinaria. Estuvimos hablando mucho del Corona, pero también Maquinaria trae mucha gente bastante interesante, entre ellos Marilyn Manson, los Deftones. Prodigy. Y que no necesariamente es de metal, ¿eh? O sea, le metieron como de todo ahí. Sí, porque hasta los Ilya Kuryakin de Valderrama. Gogol Bordello. Gogol Bordello, que es una banda bien locochona. Estaban los boletos al 2x1, por todos lados. Ya nos regalaron uno a nosotros. Por las fechas, yo creo, ¿no? Por las fechas y por todo el concierto, toda la serie de conciertos que ha habido en la capital. Por el Capital, que también había estado muy cerca, ¿no? Del último. Se descapitaliza. Ese Capital es para descapitalizarte. Sí. Así es, bueno, los teléfonos en cabina 978-5252. Y nos pueden escuchar también por www.lavoladora.net. Y recuerden también en Twitter, Amateur Radio FM, y en Facebook, en nuestra página, Amateur Radio, pónganle ahí me gusta. ¿No? Para que nada más le pongan, sino tienen que estar visitando. Hoy vamos a tener más adelante una entrevista con gente del club Mamut, que se dedica a esto de las bicicletas. Nos van a platicar un poco. Ahí subimos un logotipo en el Face de Amateur para que lo chequen. Y más adelante, bueno, ya nos dirán cómo se podrán poner en contacto con ellos para que hagan el buen deporte de la bicicleta. Y pues mientras tanto, vamos a dar un poco de noticias. Bueno, ahorita que regresen, ¿verdad? Lo internacional. Sí, les vamos a hablar ahorita un poquito de lo que pasó la semana pasada en con la liga inglesa, que el Chicharito ya nos escuchó. Bueno, ahorita vamos a las noticias internacionales en Amateur. Y nacionales. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya estamos de regreso y la primera noticia es que los Pumas quedaron fuera de la liguilla. Ayer, qué raro. Ayer perdieron contra el equipo de Jaguares 3-0 y bueno, ya se veía venir después de la derrota contra el América hace 8 días en CU. Corren a Carrillo, dicen que era la mala suerte. Y bueno, ayer les dieron en la torre totalmente a los Pumas, los dejan fuera de la liguilla y Jaguares se mete a ver si, si puede entrar a la liguilla. San Luis también le gana al Cruz Azul 2-1. Y bueno, pues se vienen partidos interesantes. América va contra Pachuca, Querétaro va contra el Guadalajara, Monterrey, Tigres, el clásico del norte, Tijuana contra ¿contra quién es? No tengo el dato. Toluca, Morelia, Atlas, Puebla y el Atlante contra el León. Son parte de los juegos que va a haber este fin de semana y esperemos que pues ya la fiesta grande, como decía Hugo Sánchez, vamos a meternos a la fiesta grande. ¿Y si se mete Hugo Sánchez a la fiesta grande, va? Pues tiene que ganar la América. Ya por lo menos Pumas está afuera, deja un lugarcito para ahí, puede ser para Jaguares o para el mismo Pachuca, pero el Pachuca tiene que ganar la América, lo veo complicado. ¿No? Sí. Pues fíjate que ganar la América no es tan complicado realmente, ¿eh? O sea, equipos como los Pumas, pues que han venido... Cálmate, tú eres Chedías. No, yo se le voy a los Pumas, yo digo que le voy a los Pumas. Sí. Ahorita ya sabes que no. Ya sabes que ya como quedaron fuera, ya no sienten los colores. La realidad es que los Pumas han tenido una temporada desastrosa. Ah, sí, pésima, muy pésima. Y pues no, o sea, no por eso no le ganaron a la América, porque no estaban bien conjuntados. Bueno, que el América le ganó hace 15 días a León, ahí en el Azteca, y ganarle a León, la verdad, pues está canijo. Se combinó entre que León llegó mal. Que el América estaba jugando más o menos. Así es. Porque tampoco gran cosa el América. O sea, le gana al Puebla allá en Puebla, pero... El Puebla ya hace mucho y que a está Pumas, ahí. Pues el Pumas hasta el Puebla le gana. Entonces, no creo que le alcance mucho al América para que llegue hasta la final. Yo auguro hoy por ahí un León, un Tijuana que van a llegar a las finales. Incluso, hasta te puedo decir, se mete el Cruz Azul aguas, ¿eh? Sí, lleva. El subcampeonísimo. Que ya es quinceañera, ya cumplieron 15 años de sin título. Sí, no, qué vergüenza. Qué vergüenza para los cementeros de la máquina. Así es. Pero pues ya no hay. Y como decía Ladio también, en la semana fue la final de fútbol de la Copa y el Dorado salió campeón, le ganó a Correcaminos. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de ese partido. Vamos a ir a una rola. Sí, vamos a rola. ¿De los Deftones? Los Deftones, My Own Summer. Sí, lo tengo. Regresamos. Bien. We'll be right back. regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 32 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, quiero decir que cometí un error hace rato en decir que el San Luis Cruz Azul. El partido era Santos contra Cruz Azul. Ganó el Santos. Y también se mete ahí a la calificación. Bueno, luchando por la calificación. Decíamos que íbamos a hablar un poco de Dorados contra Correcaminos en la gran final de la Copa Muy X. Sí. Y bueno, son dos equipos de Primera A, como antes se llamaba. Son los que llegaron a la final. Y en un partido que se fue muy parejo, en un empatado, se iba ganando Correcaminos. Y en el último minuto hay un tiro de esquina. Sube el arquero de Dorados a rematar. El balón nadie lo remata, le cae los pies al arquero de Dorados. Que se llama Alfredo Frausto. Alfredo Frausto. Remata, mete el gol, empatan y se van a tiempos extras. Y aparte salen todos celebrando. Él metió el gol victoria. El portero de Dorados mete el gol de empate, se van a tiempos extras, llegan a penaltis. Y en el último penalti que tenía que meter Dorados para ganar, lo vuelve a cobrar el portero de Dorados. Lo mete y son campeones. Pues este portero ya se llenó de gloria y a lo mejor por ahí algún equipo de primera división que necesita porteros en Pumas puede, pues a lo mejor lo puede llevar, ¿no? Porque la verdad, sí. Oye, sí, que vi la alineación a Odín Patiño, dije, no. Ese sí está para llorar, ¿eh? Sí, ese portero no tiene que estar ahí. Es como Bob Patiño, nuestro amigo Bob Patiño. Es como Bob Patiño, pero ese es Odín Patiño. Odiamos a Odín. Y el Chicharito metió goles hace 8 días, entre semana. Se despachó con la cuchara grande desde el domingo contra Chelsea, metió 2 goles, le dio el triunfo a Manchester. Y entre semana en la FA Cup se vuelven a enfrentar contra el Chelsea y les vuelve a meter gol. Pero los elimina el Chelsea. En un partidazo, quedaron 5-4. Sí, 5-4. Pero fíjate que el gol del Chicharito, muy buen gol, ¿eh? Diferente a lo que regularmente los tiene acostumbrados, así de sus goles, así de casi, no sé. Pues el tercer gol del domingo pasado por la liga fue un fuera de lugar. Sí. Entraba en fuera de lugar, pero le valió y ¡bum! Como pues vino, sí, él tiene nos escuchó y dijo... Sí, como cada 8 días Chicharito nos está escuchando, claro. Desde Inglaterra. Sí, Chicharo, échale ganas. Acaban de terminar de jugar y ahorita ya son... Te queremos de refuerzo para el Ajax, la Meca. Tenemos ahí. Ya cuando tengas 40 años. Cuando tengas 42.5 años. Bueno, hoy ya tenemos a nuestro invitado. Ya llegó, ya está aquí. Está aquí con nosotros, del Club de Ciclismo Mamut. Y bueno, vamos a presentarlo. Él es Vicente Danis, parte de este club. Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Vicentico. Buenos días. Acérquete al micrófono, Vicente. Favor, no tengas miedo, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, aquí pues bien. Echándole porras a tu América, como siempre. Como debe de ser. Pues fíjate que, bueno, le comentamos o le comento a todo el público que nos escucha en Amateur, que es muchísimo, y a nivel internacional también. Vicente es una persona prolífica del deporte. O sea, no solamente ha jugado fútbol, básquetbol, ha jugado las canicas, al trompo, gimnasia, artística, esgrima, yo-yo. O sea, ya has hecho a todo, Vicente, y ahora estás en la bicicleta, ¿no? Sí, hace 8 días fui extremo. A la competencia, ¿no? De veras, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos. Hicieron un circuito de 6 kilómetros. Ajá. Con obstáculos militares, se puede decir. Llantas, trepar. ¿Como campo traviesa? Campo traviesa, zanjas con lodo, púas. Alambres de púas, tierra, minas. ¿Minas? Y pues muy buena, ¿eh? Sí, sí estuvo bueno. Sí. Dice, al principio dices, pues 6 kilómetros y te la llevas tranquilo. No, sí, es un cañón, ¿eh? ¿Y quién ganó? Pues salieron oleadas de gente cada media hora desde las 8 de la mañana. Yeah. Y el que hiciera el mejor tiempo era el que ganaba, no el precisamente el que llegara primero en la primera oleada. Claro, claro, claro. Pero muy buena, ¿eh? Sí, muy buena. Recomendable. Organización, sí. De hecho, va a ser en febrero de nuevo. La otra. Aquí. Y la van a hacer más, un poquito más pesada. Más pesada. Y bastante. Dentro de la hacienda todo, entras al laberinto. Sí, estaba yo viendo las fotos en el Facebook y me llamó mucho la atención, porque inclusive hace unas semanas yo participé con mi grupo de rock ahí en una onda de los guerreros extremos, uh-huh. Pero ya no supimos nada, ya no supe nada, de verdad ya no me dijeron nada para después, y luego vi que se iba a llevar a cabo este evento. Y vi que ahí estabas tú y estaban otros conocidos. Sí, nuestros. Sí, sí, de hecho estuvo muy bien y vino gente del distrito, venían un amigo vino de León, o sea, que le hicieron mucha publicidad por fuera, le faltó a lo mejor un poquito por aquí, sí. Hacerlo más propaganda, pero aún así hubo bastante gente. Lo importante es que vinieron, ¿no?, a competir, y lo importante es que venga la gente de Ameca también a turistear, porque es parte de, ¿no? Pues sí, porque vienen a dejar definitivamente pues una derrama económica importante. La gente que viene a visitar el municipio conoce el atractivo que tiene Ameca, natural, y sobre todo pues aquí también la hacienda Panoaya. Así es. Y pues se puede dar una vuelta allá al centro y conocer un poco más el pueblo y dejarnos un poco de dinero aquí a la gente, ¿no? Sí, claro. Bueno, a lo que nos truje Vicente, aparte de ser polideportista, yo le quiero mandar un saludo a su papá, porque también es una persona que dedicada al deporte. Ha estado en el básquetbol, le gusta el béisbol mucho también. Entonces, le ha inculcado a sus hijos, a Vicente, a Jorge, pues el deporte. Y creo que Vicente, por lo menos, en el básquetbol lo ha hecho bastante bien. Pero hoy, tu papá es fundador de este club. De Mamut Ameca Ameca. Sí, él fue el que empezó con este vicio que ya tenemos, ¿no? Porque pues, así lo manejamos nosotros. Con él y este señor Nacho Ibáñez. Uh-huh. Ellos dos empezaron a salir. Estábamos hablando de 1998 cuando empezó. 15 añitos. Andabas en la prepa en ese tiempo. Y ellos empezaron y me decían, vamos. No, pues es que es muy temprano. Yo voy a chupar. Y ya pues empecé a meterme con ellos y pues me gustó, pues. Meterte al bosque, rutas que pues uno ni se imagina que existen, ¿no? Los primeros paseos que hacían, ¿por dónde los empezaron a...? Empezamos a ir al bosque de los árboles de Navidad. ¿Acá? Aquí adelantito. Y ya, pues ahí hay infinidades rutas. Tenemos, el otro día más o menos hicimos cuentas de cuántas rutas tenemos. Como 150 rutas. Aquí para poder practicar ciclismo de montaña. Y de distancia de todo tipo, ¿no? Sí, puede ser la más corta, te estoy hablando de 10 kilómetros, cortita. ¿Y la más larga? Más la o menos estamos hablando de... La más larga como de 45 kilómetros. El ciclismo se compone como ciclismo de ruta, como lo que es el Tour de France. Pero el ciclismo que ustedes hacen es de montaña, ¿no? Es de montaña. Sí, de montaña. Y hay práctica. Nosotros lo manejamos como paseos. No es tanto competitivo. Uh-huh. Sí, de repente integrantes del grupo entran a competir a las carreras que se organizan. Pero lo practicamos más como paseo. Y todo. La gente que invitamos, pues... Perdón, hay mucha gente que que dice, no, es que me van a dejar hasta atrás, y hay muchos grupos que aplican la ley del último, ¿no? Le llamamos así. Vas llegando, tú ya tienes 10 minutos esperando al último, vas llegando y vámonos. Uh-huh. Y nosotros pues lo vamos esperando. Ah, sí. O hay alguien que se va dedicando con él a esperarlo, a animarlo. Claro, para que se vaya en acompañancia, ¿no? Porque siempre los novatos que empiezan, ¿no? Que de sí, no, es tan padre quedando, que vas la primera vez y te dejen atrás. Te rezagan y pues la verdad. Y así varios integrantes del grupo, así los hemos jalado, ¿no? Y la primera vez, pues, tenemos un amigo, Erwin, que él hacía su ruta de aquí de Ameca a Santiago a entrenar en su bici nada más, pero era bici de ruta. Uh-huh. Y una vez nos los topamos y le dimos el cerrón, vente, vámonos. No, ¿cómo crees? No, mi bici ni sirve para eso. Vente, ya lo subimos. ¿Y a poco se aguantó la bici? Se cayó dos veces. Pues. Pero al otro día ya estaba bien apuntado, le prestamos una bicicleta que ya montaña, estuviera más, y le gustó, y ahora es fanático de esto. Su hijo igual, su hijo también ahorita ha competido y todo eso, y es padre, te digo. El mundo de las bicicletas, Vicente, es un mundo realmente que cuesta un poco, ¿no? De trabajo en materia económica, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues mira, una bicicleta buena para este tipo de lo que nosotros hacemos es arriba de 5,000 pesos. Okay. La bicicleta. Y te estoy hablando que hay bicicletas caras de 70 y tal. Sí, 250,000, 200,000 pesos. Uh-huh. Claro. Pero pues ya ahí es un vicio. Y te lo juro que le vas metiendo, ¿no? Que ahora que mi bici quiero esto. Sí, le vas armando, ¿no? Le vas poniendo las cosas conforme las vayas necesitando. Y vas cambiando los modelos, ¿no? También. Exacto. Y están estas de que son de downhill, otras que son, dependiendo cómo lo practiques, ¿no? También como que tienen sus especificaciones cada bici. Pues de hecho, pues se puede decir que nada más son dos tipos, ¿no? ¿Qué es el? La de montaña y las downhilleras. Ah, ok. Que esas son más para andarte extremas, ¿verdad? Que tienen los amortiguadores y... Esa es pura bajada, puras pendientes, a lo mejor de 5 kilómetros, pero ahí es igual, el que haga menos tiempo es el que gana, ¿no? Y ahí salen individuales. Ya. No pueden salir todos juntos. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir ahorita platicando con Vicente. Vamos a una rola. Esta que sigue es de Pantera, Cowboys from Hell. From Hell. Para seguir con el metal. We'll be right back. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí, que estamos platicando con Vicente. Y bueno, Vicente, empezaron en 1998, ya tienen más o menos 150 rutas. Más o menos, ¿cuánta gente está conformando ahorita su equipo, su club? Pues mira, aproximadamente somos como 30 más del grupo, entre mujeres, chavitos que también empiezan a jalar con nosotros. Y así hacemos paseos los domingos, salimos entre semana, martes y jueves. ¿Salen tarde, tempranito o en la tarde? A las 6 de la tarde, ya vamos regresando a las 8, 9 de la noche. ¿Y no importa que esté oscuro ahí? Traemos nuestras lamparitas, todo. Andamos preparados para todo, ¿no? Traemos llanta de refacción, cámaras, herramienta. Al talachero. Todo. De repente sale un amigo con nosotros que es mecánico de bicicletas y luego es al que le toca hacer las chambas, ¿no? No tanto a lo mejor la talacha de que se picó la llanta y a parchar. Cambiamos cámara completa y para vámonos. No perder el tiempo. Ya cuando de plano la bici ya no jala, pues hablamos por teléfono para que vayan por la persona donde se quedó y nosotros le seguimos. Oye, ¿y cuál es la mejor época del año para salir en bicicleta? Cuando empieza a llover. ¿Ah, sí? Cuando ¿con empieza lluvia? A llover, antes de que se empiece a poner todo resbaloso, porque pues luego todo se hace fangoso, ¿no? Jabón. Uh-huh. Y ya no la disfrutas tanto. Y cuando empieza a llover, pues ya no hay tanto polvo, la tierra se amarra, está maciza, ¿no? Oye, ¿cuál es la finalidad del grupo? O sea, hay gente que lo hace porque va y compite con, no sé, se va a todas las competencias a nivel nacional o no sé. ¿Cuál es la finalidad del Mamut? Pues que la gente conozca. Que la gente conozca lo que tenemos aquí. Como te decía hace ratito, hay lugares que ni te imaginas que existen aquí arriba. Claro. Y pues nosotros a cada ruta le tenemos un nombre: el Bosque de la China, el Paraíso, un Camino al Cielo. Ese Camino al Cielo es un camino de terracería, pero tiene árboles así como en forma de arco. Uh-huh. Y en la mañana empiezan a entrar los rayos de luz y así. Y se ve todo difuminado. Se ve. Ese tío, así le pusimos. Se ve celestial. ¿No? El jabonero. Aguas, Pepe, no lleven ahí a Pepe Toño. Se ve resbalo. Hay muchos paisajes, sí, padrísimos. Sí, claro. Vamos a cascadas, cruzamos por ríos. Oye, pero de repente también los accidentes están al orden del día, ¿no? Como que sí hay. Pues es. Lógico, ¿no? Igual, pues si te avientas al ahí se va, sin uh-huh. precaución, pues sí. Un amigo sí se accidentó. ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, lo que más te puede pues tocar. La resbalada, que te puedes. Que te vas por la orillita de la zanja y te resbalas y sales. Ajá. El detalle es, por ejemplo, cuando yo uso grapas, se llaman tocles, grapa el pedal con tu zapato. Si no lo sabes usar, pues te vas con todo y bicicleta, ¿no? Y aparte no puedes sacar el pie rápido del pedal si te vas para un lado. Sí, sí, sí. Y te quieres, obviamente, lo primero que haces es sacar el pie para apoyarte y quedarte, pero si no lo sacas, santo renazo. Sí, te vas, ¿no? Como sí, bulto. Sí, sí, porque como caes Pepe. Así de costalazo. De hecho, cuando yo empecé como a usar Pepe. Eso, el primer día que lo usé, pues se te olvida. Y ya te quedas parado, quieres bajar el pie así. Para abajo. Parado. Sí, como un amigo que conocemos, que también se fue así y se rompió el diente, uno de los dientes de aquí enfrente. Sí, sí, sí, también sí, buen amigo de aquí, de Vicente. Saludos a Zamora. Miguel Zamora. Oye, y los días martes y jueves, los fines de semana. Los domingos. ¿Y en la mañana o en la tarde? Los domingos son temprano. Tempranito. Temprano, a las 7 de la mañana es la cita y vamos saliendo 7:15 y ahí sí hacemos las rutas un poquito más largas. Oye, ¿y cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿En dónde los pueden encontrar para que la gente que se está interesando en participar con ustedes? Mira, tenemos hacer? En el Facebook, estamos como Mamut Amecameca. Mamut Amecameca. De teléfono es el 597-97-843-73. Muy bien. Y en el celular es 55-21-28-30-85. Ahí están los teléfonos para que se comuniquen. Todos aquellos que están interesados en andar en bicicleta, más como competencia, como un paseo y como un buen ejercicio. Aparte, pues haces pierna y haces cardio, ¿no? Sí, fortaleces todo, todo el trabajo. ¿Cuál es la ruta que a ti es la que más te gusta? ¿Cuál es la que prefieres? Pues así con es esta que es. Todas, ya todas le agarraste cariño, tu peculiaridad, todos, ¿no? Todas tienen su chistecito. Y luego la satisfacción son las bajadas, ¿no? Porque pues... Lo padre es la subida y la bajada, ¿no? Pones la claro. Friega subiendo, matándote ahí. Ahí es donde tratas de conservar los dientes. Vamos a una que es a las Mariposas Monarca, ahí en Atlauta. Ah, y salimos bien. Desde acá, pues subiendo son como 3 horas. ¿En serio? Subida hasta llegar a las Mariposas. Y la bajada. 10 minutos. Sí, la hacemos en 15 minutos. ¿Tres? ¿Hasta Tepoz? Órale. Y se van por por montaña, no se va por la carretera. Para nosotros casi no salimos a la carretera. Es que creo que es más peligroso irse por la carretera que sí, por la sí, no hay más para ir por Tepoz. Sí. Pues ya. Pero te digo, es pura montaña. Oye, aquí se organizan torneos de ciclismo de alta montaña aquí en la región. No, ahorita ya no. Antes sí, de hecho mi papá, él promovió mucho esta zona con la Carrera. Últimamente ha andaba, ¿no? A nivel nacional. Está bastante decente, bien, ¿no? Sí, lugar 13 decente. A nivel nacional. Hay una nacional que es la mejor que hacen aquí en México, se llama Popobike. Ya la hacen en Atlixco, Puebla. Uh-huh. Ahí llega a venir el campeón mundial o el campeón olímpico, llegan a venir a competir. Esa está muy... Es una logística. El pueblo de Encanto es en Metepec. Uh-huh. Y hacen todo en el centro. ¿Qué pasó? Este señor está pensando. Está pensando. Bueno, todavía no ha desayunado. Qué barbaridad. Nos vamos a una rolita ahí con Marilyn Manson. Marilyn Manson. Astonishing Panorama of the End. Seguimos con Vicente y con Metal. Y con el Merodo. We'll be right back. tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hifi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Amateur. Y pues seguimos con Vicente porque afuera ya del aire, aquí en la radio, pues podemos hablar con Vicente y la verdad es que la charla está bastante buena. Y platicando un poquito, Vicente, hay técnica, ¿no? Debe tener uno técnica, tener condición física. Y bueno, poco a poco lo vas agarrando, aunque no lo hacen a nivel competencia, pero pues sí necesitas de todo eso, ¿no? Porque si no, pues igual puedes estar saliendo diario, pero si no tienes la técnica o no tienes la condición física, pues siempre vas a andar al final, ¿no? Sí, fíjate que la técnica pues es saber manejar tu bicicleta en los cambios, porque de repente vas en la flojita y te toca una bajada y pues hay que cambiarle a la dura para poder pedalear, ¿no? Porque nosotros lo manejamos, por ejemplo, en la estrella grande tienes que subir tu cadena en una bajada, porque si bajas el pie y te choca la estrella de los pedales, pues se te entierra. Uh-huh. Y la cadena pues como sea te protege un poco. Tío, son técnicas, saber hacer tus cambios. ¿Cuántos cambios trae una bicicleta más o menos? O sea, un estándar más o menos. Pues hay 18, 25, 26. O sea, como tráiler. Sí. O sea, adelante llevan 3 estrellas y atrás hay de 7 a 9 estrellas. Cámara, yo me quedé con 2 estrellas enfrente. Sí. Y ahorita las nuevas, por ejemplo, hay 2, lleva 2 adelante y ya trae 10 atrás. 10 estrellas. 10 estrellas atrás. Como las que pues todo va cambiando, cambiando. Y equipos carísimos. El más caro, puro equipo, te sale como en 50,000 pesos. Y eso. Te digo, hay de precios y sabores, ¿no? Claro, es una inversión y si tú eres apasionado y tienes los medios y los recursos, pues... Pero fíjate que hasta los consigues, ¿eh? Claro, cuando te propones... cuando le gusta algo y... te apasiona... quieres tener lo mejor, de veras que hasta lo consigues. Claro. Y lo haces en el fútbol, tus zapatitos, ¿no? Tus espinilleras. En el básquet igual, tus tenis. Tus tenis, ¿no? De la música, man, o sea... Todo le buscas. Sí, cuando te gusta algo y lo quieres hacer, pues... pero mientras digo, a la gente que se quiera unir a este club de ciclismo, pues lo puede hacer, no necesariamente que se compre una bicicleta cara, ¿no? Cualquier primerizos, bicicleta. Y... igual nosotros tenemos bicicletas para prestarles a la gente que quiera checar y ver cómo está la onda esta, igual para que se vayan animando. Comuníquense al 978-84-37, aquí con los jóvenes Danis. Al 55 21 28 30 85, que es el celular, el grupo Mamut Amecameca. Si usted está interesado en conocer un poquito más acerca de las bicis, si usted está interesado en salir a dar una vuelta, a conocer los paisajes que tiene nuestra bella tierra, pues es una buena oportunidad, ¿no, Vicente? Oye, nos hablabas un poco de la competencia que se hace de aquí al lado de Atlixco. Estaría padre hacer una competencia similar aquí en Ameca, ¿no? pues sí, sería muy padre. Hay mejores rutas aquí que de aquel lado, ¿no? Que nosotros, que yo ya la he hecho esa carrera, o varios integrantes del club ya la he hecho. Y pues sí, comparas todo y es mucho mejor aquí, ¿no? Lo tienes y tenemos para hacerlo a grandes rasgos, pues nada más necesitaríamos apoyo, patrocinios y todo eso, porque pues te estoy hablando de dimensiones muy grandes, ¿no? En ese aspecto, y se hace cada año. Este año la suspendieron por la actividad del volcán y todo eso, pues ya no se hizo, pero pues ojalá algún día pueda ser por este lado, ¿no? Igual se podría empezar a lo mejor haciendo alguna competencia más pequeña, no tan grande, pero bueno, es parte de lo que se le tendría que proponer a la gente que va a entrar al ayuntamiento la próxima gestión, difundir el deporte y este tipo de deporte, porque no nada más va a ser para la gente de aquí, de la región, sino traes gente de toda la República Mexicana, ayudas al turismo, a la gente que vive el turismo aquí en Ameca. Entonces, pues ahí está, señores, las autoridades, parte del deporte que se hace aquí en Ameca, y está el ciclismo de alta montaña, que nos puede ayudar a primero a los deportistas y segundo pues a la comunidad, ¿no? ¿De qué edad a qué edad están en el club? Mira, pues de los más chicos son 12, 13 años que están jalando con nosotros, y pues de ahí para arriba. Mi papá tiene 66 años y le sigue pedaleando y todo, y pues él motiva a muchas personas que salen con nosotros, ¿no? Porque luego dicen, bueno, si el señor Danis puede, ¿por qué yo no? Si el señor Danis y todo. O sea, él motiva mucho a la gente que rueda con nosotros, ¿no? Qué bueno, pues te agradecemos mucho, Chente, que nos hayas acompañado, que hayas venido aquí a que nos platiquen todo lo que ustedes hacen, y qué padre, ¿no? Que aprovechando también todas esas maravillas que tenemos aquí naturales, y pues qué mejor que de esta manera, que por medio del deporte. Y pues ya saben, Radio Escuchas, éntrenle, que será muy padre, se la van a pasar muy bien con los mamut. Pues gracias, Chente, por acompañarnos. Un saludo a tu familia, a tu hermano, un saludote, ya nos estuvo comentando, le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Pues esto fue el Club Mamut Ameca Meca, ya saben, ahí si quieren los teléfonos, contáctense con nosotros directamente, nosotros se los pasamos para que vayan y conozcan, se vayan a dar una vuelta en pedales. Bien, vámonos a retro, me parece, ¿verdad, señorita productora? Así es. Retro. Retro. A retro, vientos. No, que se repita. Retro. Bueno, ya sí, estamos de regreso. Bueno, probando 2, 3. Es que nos quedamos en la montaña. Sí. Bueno, nos vamos a retro y nos vamos al año de 1977. Con los Sex Pistols. Con los Sex Pistols en ese año. Y pues en ese año, ¿quién crees que era campeón? Pues nada más y nada menos que los Pumas. Los Pumas le ganaban a los Leones Negros en la UDG. Y le ganaban 1-0 allá en CU. Y en la NBA, los Blazers le ganaban a los Sixers de Filadelfia en una serie de 4-2, y esos Blazers que más adelante disputarían en los 90s una final contra los Bulls de Michael Jordan, y los Blazers de, ¿cómo se llamaba? De Drexler. Aquí tenemos apoyo para que nos digan los datos. Sí. Y también, bueno, hablando de ciclismo, en 1977 era el Tour de Francia, se hacía del 30 de junio al 24 de julio, con un recorrido de 4.096 kilómetros. A ver quién se avienta ese tour, está padre. Se hacía en 22 etapas, y el ganador fue un francés que se llevó el suéter amarillo, el Bernard Thoudenet. Eso es lo que pasaba en el deporte en 1977, pero en el cine. Pero también se venían muy buenas cosas. Estaba, pues ni más ni menos que Star Wars, ¿verdad, Pepe? Oye, no. ¿Cómo ves que Disney compró Lucasfilm? Sí. Y vamos a tener una nueva trilogía. Tres películas más de la Guerra de las Galaxias. Y yo creo que está padre, porque pues Disney también compró la marca Marvel. Y la verdad es que le dio un empujón ya cuando estaba acabada, ¿no? Vamos a ver, esperemos que no tengamos ahora por ahí que salga, no sé, Justin Bieber de Los hijos de los hijos de Han Solo y de Leia, ¿no? Podemos mandar a Pepe Toño como ahí los, ¿cómo se llaman? Los Ewok, ¿no? Los Ewok, de hecho, sí, quedó bailando por ahí. Pepe Ewok. De Yoda, ¿no? De Yoda. De Yoda, sí, claro. Sí. Sí, ahora que vuelve otra vez la trilogía, ¿no? Para 2015 sale... Ahora, mencionando que estamos en 77, cuando estaba la saga de Star Wars, el 25 de mayo del 77 se estrenó. Por ahí también estaba Woody Allen con Annie Hall, una película que ganó muchos premios. Con esta, bueno, sale protagonizada por él y también sale esta chica, que ya se me olvidó el nombre, que había salido en El Padrino de la hija, de la esposa de Don Corleone. Y pues bueno, es una película también muy recomendable. Por ahí estaba también Eraserhead de David Lynch. Es una película de culto, está medio extrañita. Pepe todavía nos podía hablar un poquito más al respecto, pero está hablando por teléfono el chavo. Está platicando abajo de la mesa. Está escondido para que tengan una idea. Y bueno, ¿quién había sido campeón en el 77 en Inglaterra? Ni más ni menos que quién, Ariel. Liverpool. Claro, mis Reds, cuando todavía ganaban algo y no eran así como... Se cantaba el You'll Never Walk Alone apoyando con todo. En la Serie A, la Juve fue campeón. Ajax, ¿cómo el ves, Ajax, Ariel? Ese poderoso Ajax, donde Vicente también participó, pero en el de Ameca, igual que yo. Sí, ustedes son guerreros de miles de batallas del Ajax versión. En sus buenos momentos. En sus buenos momentos del Ajax. Fue un año... empezaba a terminar la década de los 70s. Una década bastante loca, ¿no? Todos sí, pues se cerraba en la cuestión del movimiento punk de finales de los 70s, que ya tenemos de regreso a Pepe. Yo creo que nos puede platicar de lo que está sucediendo en la música a finales de los 70s, mi buen Pepe. No, pues al final de los 70s, como bien lo has dicho, Eladio, el punk estaba a todo lo que daba. Era un movimiento que estaba en contra de lo establecido, en contra del flower power que se venía dando en los 60. Y también un poquito del rock and rollito ahí medio... Sí, de tipo Pink Floyd, ¿no? Que estaba sí, Pink Floyd y Queen, ¿no? Que era la ópera rock que había llegado a las masas. El do it yourself era la principal, filosofía. Los Ramones, ¿no? Rápido, más rápido y... Y rápido. Rapidísimo. Eran tres acordes. Tres acordes, 2 minutos de canciones. Era totalmente opuesto a lo que venía tocando Pink Floyd, que es progresivo, sí. Donde las canciones son larguísimas y el punk las canciones son cortísimas. Ya habíamos hablado antes de la playera de este cuate De Johnny Rotten. De Johnny el Roto, Johnny el Podrido. El Podrido. Que decía, se ponía una playera de Pink Floyd y le puso el solito, I hate Pink Floyd. Ajá, ¿no? Odio Pink Floyd. Odio Pink Floyd. Entonces era una... llevar la contraria de ese movimiento, y era el do it yourself. Ellos, el movimiento punk, también creó los fanzines, que eran publicaciones, todavía existen, publicaciones muy muy muy pequeñas, uh-huh, hechas así a mano. En ese entonces no había fotocopiadoras, hechas a mano y distribuidas entre la misma gente que iba a las tocadas, ¿no? Entonces era una manera de informar fuera del sistema, out system. Entonces pues de ahí el punk se cobró esa fuerza y fue ese movimiento representativo. Ya después, en principios de los 80, pues ya cambió un poquito con lo que fue la época post-punk, con Joy Division, The Clash, que empezó a tocar un poco más de cuestiones de protesta también, pero ya con ritmos ya parecidos al reggae. Así es. Y empezaron otras otros movimientos. Pues eso fue un poquito de lo que estaba sucediendo en 1977. Sí, vamos a un corte, amateur. Sí, regresamos. Regresamos. Tiempo. Regresamos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 16 minutos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. La Voladora Radio. Desde las catacumbas, el Satan Pilgrims nos trae este excelente tema de Good Father para todos aquellos. El Padrino. Exactamente, este tema principal de la trilogía ya adorada y de culto, El Padrino. No, en versión para bailar, en versión para alocarse y jalarse las pocas greñas que le queden, señor. Sí, y como en amateur no nos gusta dejarlos con dudas, es Diane Keaton la que salía con Woody Allen en Annie Hall y que ahorita dice Pepe El Padrino, también sale actuando, es Diane Keaton, esa gran actriz que ganó un Oscar por esa película. Saludos para Yoshi, que nos está mandando un tweet aquí, qué bueno que nos pongan también tweets. Saludo de regreso también a Israel, que ya nos pidió unas rolas de tecno punchis punchis. También vamos a, sí, le vamos a poner algo electrónico vamos también. Vamos a poner algo electrónico cuando íbamos en la secundaria. Para que se hagan, pongan a baile como las tardeadas. Minibalí o alguna banda así, Jay Brown is Dead. Sí, vamos a poner ahí, ya saben que los amateurs siempre los sorprendemos, de repente los vemos ahí una tecnocumbia. Exacto. Vamos a ponerles ahí cosas interesantes para que no digan. También en Facebook, pues saludos a La Loca, también ya estuvo aquí su hermano, le mandamos un saludo, también él muy contento por toda esta oleada que pusimos de hate, bueno, acá de metal, así como tal, que lo mencionamos que fue por este festival que fue el Maquinaria, que fueron 3 días. Hoy es el último día de los tres, sí, no, ¿verdad? Hoy es el último fue jueves, día. Viernes y sábado. Si no me equivoco, hoy se presenta Prodigy. Está hablando de Electro y de estas ondas. Hoy está Prodigy, Gogol Bordello. Ayer estuvo Balcánica, Deftones y Marilyn Manson. que bueno, me quedé con ganas de irlos a ver. Yo, Deftones es una banda que seguía desde hace mucho tiempo. Sus últimos álbumes, sinceramente ya no los escuché, pero los primeros fui muy, muy fan de esta banda comandada por el Chino Moreno, que por cierto, el Yoshi tuvo la oportunidad de entrevistarlo en una ocasión. Un saludo al Yoshi que platicó con Chino Moreno. Y que una persona muy, muy amable, que sí, se portó bien, nada de estrellita como el Billy pasar. Corgan, de los Smashing Pumpkins, que tuvo ahí esa mala onda con los fans ahora que estuvo en esa tocada de lo que queda ya de los las calabazas aplastadas, que literal sí ya están saliéndosele las semillas por los ojos. Y ya están aplastadas. Sí, bastante. Entonces el Yoshi tuvo la oportunidad de entrevistar al Chino Moreno. Y bueno, ojalá y alguien, si fue al Maquinaria, bueno, por cierto, saludo al Paco Cooper, que tuvo la oportunidad de ir, le voy a comentar y a ver si nos puede dar una crónica de lo que fue el Maquinaria, porque ha de haber estado muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí, y sí. Más en este foro nuevo, que es el Arena México. Está un poquito lejos para los que vivimos en la zona oriente, que está enfrente de la UAM Azcapotzalco, para que se den una idea. Y qué bueno que es un foro que está bastante pues de primer mundo, que tiene muy buenas instalaciones, se presta mucho para esta serie de conciertos y que ya no tiene nada que ver con Ocesa. Los que lo están manejando son otra... Los aztecos, ¿no? Superboleto se llama, donde los venden. Así es, la compañía esta de televisora TV Azteca, pues le está queriendo hacer contraparte a Ocesa y a Televisa, y entonces está lanzando sus propios festivales y está... Y buenos eventos, ya trajeron partidos de la NBA y, o sea, ha estado bien. Sí, sí, ha estado bien. Qué bueno que haya más opciones, sí, ¿no? Más y que también que manejen lo de los precios, que ya no sean tan manchados con los costos de los boletos, porque la verdad el Corona Capital pasado estaba muy caro, tuvieron que bajar los boletos porque la verdad la venta se ve que iba... Pues no era como esperaban, porque la verdad sí estuvo muy caro. Y bueno, esperemos que también, para este festival también los boletos oscilaban. Por día me parece que estaban en 666 pesos, ¿no? Para no fallarle el... Merol. Un saludo al Oso, que creo que sí fue, o no sé, que nos comente, a ver si fue, porque él estaba muy... Muy puesto, ¿verdad? Pues, de hecho, hoy va a tocar en el Maquinaria versión Popo Park, sí. ¿No? Así es. En el Anthrax, también estuvo Anthrax. Slayer. Y también esos cuatro son de culto en sí, el metal, sí, sí, ¿eh? Sí, a mí no me estado, gusta bueno, mucho, pero... Sí, no, tampoco somos pero muy fan, pero pues, conocemos mucha gente ahí, que ¿no? Les gusta. Y bueno, por cierto, a finales de este mes, el 25, a partir del 23, por ahí, el último fin de semana de noviembre, va a haber otro festival que va a ser en Monterrey, Guadalajara y en Puebla va a cerrar. Va a ser un festival hipster. Son bandas como los Shins, van a estar Feist, Passion Pit. Hay unas bandas no tan conocidas, pero también los que los están organizando son estos cuates de la Ventas por Superbolet, son los mismos que están organizando. Ya les pasaré la crónica, espero por ahí darme una vueltecita. Y pues ya les contaré a ver qué tal, ¿no? Ya para cerrar este fin de año de tantos conciertos, ¿no? Que hubo. Y buena música acá ha estado viendo. Y esperemos que el próximo año también se vengan buenas bandas, ¿no? A México. Sí, por ahí nos andan faltando los Stone Roses, ¿no? Que este año se volvieron a juntar. Esta banda legendaria del sonido Manchester con Ian Brown, que estaba casado con una mujer mexicana, por cierto, de Guadalajara. Tuvieron broncas. Parece que Ian Brown le daba sus... ¿Tus cates? Sí, y pues esta chica, como buena mexicana, lo mandó a la fregada. Y exacto, de ahí Ian Brown dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a juntar otra vez con mis cuates de los Stone Roses, porque me va a salir caro el divorcio. Ya entonces, que le puedo pegar a mi vieja, pues ya me voy con mis cuates a rockear otra vez. Sí, y que ya sabes, ¿no? Es muy mal, por ese Ian Brown, ¿qué pasó? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? No, pero le salió, pues tenía que ser mexicana, pues le pusieron, ¿no? Por cierto, también George Harrison casado con una mexicana, en paz descanse, el buen Georgie. Es que es lo que el otro día te comentaba, Eladio, hablando de esto. ¿Que te pegan a ti también o qué? Sí, también me pegan, pero... Saludos a mi comadre Bel, por cierto. Pero vas caminando en la calle, de verdad, y con todo respeto lo digo, ¿eh? En serio, en México hay mujeres muy, muy, muy guapísimas. No hay sé, unos yo no cromos. Sé, yo no sé, sí, volteamos a otros lados para ver la diferencia y todo, ¿no? Pero no. No. No en balde. Y bueno, y yo creo que Miss Universo hemos tenido dos... Y todavía hay mujeres más guapas que esas que han ganado, y que incluso completamente de televisión que las resaltan acá. Esas güeras ahí llenas de silicona, la verdad no hay unas... Esa que da el clima en Foro TV de las 8 a las 9 de la noche, no la he visto. Hay que voltear a verlas que realmente tienen ahí esas tendencias. Bueno, creo que ya nos estamos... Sí, ya estamos por otro lado. Está empezando a salir vapor aquí. Pues ya casi nos vamos, señores. Vámonos con otra canción. Otra rolita. Otra canción desde las catacumbas vienen. Wow y los Arcs desde Valencia, España. con esta canción que saludos, va muy acorde a Valencia. Va muy acorde al Día de Muertos y a toda esta cuestión, la momia. Twist. Momia. La Voladora Radio. Momia Twist de Guau y los Arcs Valencianos del disco del 2006. Cantan en español, así se llama el disco. Búsquelo por ahí en la red. Búsquenlo en, bueno, pues encárguenlo, porque la verdad son está difícil, medio dificilones de conseguir. Ahorita ya como está la internet y todo, muy ya la información está al día, pues lo pueden conseguir. Es más fácil poder lado, ¿no? conseguir. Pero ahí está el rock and roll de muertos. Espero que se le hayan pasado bien el Día de Muertos, señores. Sí, el Día de Muertos, pues normal, ¿no? Trabajando y nada más. Trabaje y trabaje. Trabaje y trabaje, como nosotros. Como todo buen mexicano. Y hubiera estado padre hacer algún especial de la gente que, sobre todo la rockera que no está con nosotros, ¿no? Está Jim Morrison, muchos, Kurt Cobain, Hendrix, puta, o sea, una lista interminable que hubiera estado padre. Pero bueno, ya lo haremos el próximo año. Así es. Sí, el próximo año vamos al Maquinaria, que nos inviten. Sí, para quedar dead. Así es. Completamente dead. Ya pues esto, nos vamos, esta fue caray. La quinceava. Qué rápido, ya quince. De Amateur. Los esperamos dentro de 8 días con más sorpresas, más risas. Por la. Más información. Ya saben, por su estación favorita, La Voladora Radio. Saludos a toda la gente de Amecameca, a sus alrededores, a todas nuestras familias, amigos y a nuestros radioescuchas, poquitos, pero fieles, esos son fieles. Se agradece sí. que se den ahí. Los que también nos escuchan por el podcast, por internet, que tienen fallas, pero pues entienden la. Las condiciones a veces precarias en las que nos encontramos, pero pues ya saben que es por el gusto y por las ganas de estar con ustedes. Pues nos vemos, Pepe, Ariel. Eladio. Sí, nos estamos viendo muchas la gracias. Próxima semana aquí en su programa de confianza. ¿Sale? Nos vemos. Viendo, feliz ¿sale? Halloween ¿sale? Y lo que ha sido y día de... El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur!